vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez 25 soldaditos, derretido un plomo cada uno una porción. Fusil a la espalda, la mirada altiva, la chaqueta roja, pantalón color azul. Había una vez 25 soldaditos, derretido el plomo, cada uno una porción. Era poco el plomo y al llegar el último, una pierna menos se le construyó. Cucharada por cucharada de plomo, se hicieron 25 soldaditos, menos una pierna. El último de ellos queda parado en una sola pierna. ¡Qué hermoso soldadito de plomo! ¡Gracias, papá! Marilina, ¿y a ti qué te han regalado? Un castillo con varias torres para poner junto a un gran estanque. En el estanque nadan unos pequeños cisnes de cera. Mi velero es más lindo. Yo tengo también una bailarina que baila en tutú. Pero sí es de cartón. Y además le falta una pierna. No es verdad. La tiene escondida en el tutú porque está bailando. El último de tus soldaditos sí que escojo. ¡Papá! ¡Marilina dice que mi soldadito! ¡Sisito dice que mi bailarina baila! Pero la bailarina de cartón y el soldadito de plomo no escuchan. El soldadito de plomo piensa. Aquella sí es una muñeca con pies. Posee un castillo entero para ella, un vestido y unos zapatos que luce. Qué lindo sería que aceptase ser mi esposa. Me pondré a ser la guardia junto a esta tabaquera. Así podré mirarla. Al verme bien derecho y parado sobre una sola pierna, se interesará por mí. La consigna es estar bien rígido, inmóvil y muy atento. Le haré ver que soy un buen soldado. Y el soldadito de plomo atento no saca los ojos de su bailarina. La bailarina suspira, siempre manteniéndose en equilibrio sobre la punta de la zapatilla de baile. Cuando los chicos se van a dormir, como todas las noches, los juguetes comienzan a jugar entre ellos. El primero en saltar es el payaso. ¡Adelante, chicos! ¡Música! Una muñeca rubia, ¡rubia! Yo la invito a bailar. Bailo solo la mazurca, ¡urca! No sé bailar el vals. Y en la rueda se gira, los juguetes acá. Se divierte en un mundo a cantar y a bailar. Ahora le toca al canario, que es maestro en el cantar. Hará un solo de su trino, sin hacerse más rogar. Los únicos que permanecen firmes son el soldadito de plomo y la bailarina de cartón, demasiado tímidos para resolverse a hablar. A medianoche, justo en lo mejor de la fiesta, se oye un extraño rumor que viene de la tabaquera, que en realidad es una caja de sorpresas. Imprevistamente, se levanta la tapa de esta y salta desde adentro de la tabaquera un ñomo negro. Nadie me ha invitado a esta fiesta, ¿verdad? Tienen miedo que provoque disturbios. ¿Y este mamarracho quién es? Escucha, amigo, no se te habrá puesto en la cabeza conquistar a la bailarina, ¿verdad? Se casará conmigo. El soldadito de plomo quiere responderle, pero está de servicio. Un buen soldado no habla jamás cuando está de servicio. No respondes, ¿eh? Mañana me vengaré. Al día siguiente, Gillito ha armado un ataque sobre el marco de la ventana. El último soldadito de la avanzada es justamente el soldadito al que le falta una pierna. Figúrense ustedes el espanto de este cuando se da cuenta que lo destinan al lado de la tabaquera, que está funcionando como fortín. Cuerpo de mil bombas. Podría batirme en retirada, pero la consigna es defender la ventana. ¿Cómo haré? Bien. Ha llegado el momento de vengarme. Ha abriré de golpe la tapa y el impertinente soldadito volará por el aire. La tabaquera se abre de golpe y el pobre soldado se precipita a la calle. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué terrible caída! Ay, esperemos que mis compañeros organicen una expedición de socorro. ¡Ay, mi pobre soldadito! ¡Se ha caído de la ventana! ¡Voy a buscarlo! Espera, Gillito, voy contigo para ayudarte. El niño y la mucama buscan por todos lados, pero no lo encuentran. Vamos, Gillito, que está por venir una tormenta. ¡Qué pecado! ¡Mi soldadito se mojará todo! Pues enseguida, no querrás que te empape la lluvia por un soldado de plomo. Las primeras gotas ya comienzan a caer. Pronto la lluvia se descargará con violencia. Está amainando cuando pasan por el lugar dos pillines, Bingo y Bango, que encuentran de entre unas piedras al soldadito rojo y azul. Mira qué lindo soldadito. Tiene una pierna sola. Construiremos un barquito de papel y lo haremos navegar por el arroyo. Bueno, dale. Eso es, ya está. ¡A partir! Pero miren qué me viene a suceder. Por mil cañones. Un valiente soldado de infantería transformado en marinero. Mira cómo va. Siempre rígido y muy atento. ¡Adiós, valiente soldado! ¡Adiós! Corre veloz, crece por el aguacero de un rato antes. Intrépido, el soldadito de plomo trata de mantenerse calmo. Este río no me gusta. Allí debe estar el pasaje subterráneo. En efecto, el arroyo, que para el soldadito es un importante río, entra justo en este momento en la cloaca. Habituado sus ojos a la oscuridad, el soldadito enfrenta intrépido a un gordo ratón que no quiere dejarlo pasar. Luego, se encuentra de repente frente a una cascada. Es la derrota. Es imposible cambiar de dirección. La barca enfila derecho hacia aquella horrenda cascada. Me precipitaré en el río y me iré al fondo como un pedazo de plomo, porque en efecto, soy un pedazo de plomo. No veré nunca más mi cuartel, ni la bailarina de cartón. Rompe el torrente y forma cascadas. El soldadito no sabe nadar. Piensa que es tarde para la retirada. Al cuartel quiere retornar. Adiós desfiles, adiós paradas, adiós fusil y bandera con asta azul. Al buen soldado le han ordenado el ser muy fuerte y avanzar contra la adversidad. Adiós, mi bella, adiós, mi estrella. Como un soldado que obedece al general, tú estás atento frente al agua del canal. La cascada da vuelta al barquito y las olas tapan la cabeza de nuestro intrépido héroe. Viendo los bellos colores de su vestido, un pez gordo y grandote se lo traga de un bocado, confundiéndolo con un pedazo de torta con cerezas abrillantadas. Ustedes saben que los peces no son muy inteligentes. Enseguida el pez se da cuenta del error y comienza a lamentarse. Le viene también el hipo. ¿Pero qué será esto que yo he comido? Me ha hecho venir una pesadez al estómago. Debe ser plomo. Menos mal, he aquí un hermoso gusano. Lo comeré y me hará pasar el hipo. ¿Pero qué es lo que me tira? Por el gran río, qué jornada desafortunada. Primero como un pedazo de plomo y ahora he tragado un gusano que escondía el anzuelo. ¡Estoy perdido! El pez tiene razón. El pescador lo tira fuera del agua y lo lleva a vender. De pronto, al soldadito lo revive la luz del día. Se encuentra en una cocina y la cocinera lo está mirando divertida. Pero mire un poco lo que he encontrado en la panza de este pescado. Un soldadito con la ropa roja y azul. Voy a ver si no es aquel que perdió Gillito ayer. ¡Gillito! ¡Gillito! ¡Mira lo que encontré dentro de este pez! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Pero si es mi soldadito de plomo! ¡Al que le faltaba una pierna! ¡Sí, es él! Está muy mal. Ahora un mal papel entre sus hermanos, no lo quiero más. Pero debe haber sufrido tanto. Pobre soldadito de plomo. ¿Quién sabe cuántos peligros habrá afrontado para regresar aquí? Lo mismo, no me interesa. Prefiero al payaso. Pongámoslo junto a tu bailarina. Así tendrás compañía. Qué emoción para el soldadito de plomo reencontrar a su bailarina de cartón. Los dos permanecen mirándose. Pero son demasiado tímidos. Tampoco hay que olvidarse que el soldadito debe estar siempre atento y rompería la consigna iniciando una conversación con la bailarina. Se miran así, sin hablarse, pero felices de estar cerca. Gillito hace de pronto un movimiento brusco y el soldadito de plomo va a caer en el fuego de la pequeña chimenea. ¡Qué descuido! Era solo un soldadito que le faltaba una pierna. ¿Pero qué es lo que hace la bailarina de cartón? ¿Es posible que viendo al soldadito entre las llamas empalidezca? Tiembla toda, como si estuviera conteniendo las lágrimas. El gnomo de la tabaquera está riendo por el miserable fin del soldadito de plomo, que sin un lamento comienza a derretirse en la llama vivísima. Un golpe de viento abre una ventana. El viento toma en sus brazos a la bailarina de cartón. Y con una última pirueta después de danzar sobre el fuego, se recuesta al lado del soldadito de plomo. La llama hace centellar su traje de luces. El soldadito permanece siempre atento, porque la consigna, bueno, ustedes lo saben. La bailarina se recuesta mirándolo, luego bajo la cabeza y se consume en el fuego. El soldadito se recuesta lentamente junto a ella. A la mañana siguiente, la mucama, al sacar la ceniza de la pequeña chimenea, encuentra, ¿adivinan?, un corazoncito de plomo y una lentejuela ennegrecida por el fuego. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!